Si no le contesto, si no le contesto. Si no le contesto, se desespera. Dice que conoce, está diciendo yo, así la ella. Ea, ea, ea, somos tu novia en la playa. Cuando que la mía yo estoy, mujer, no quiero más pelea. No quiero más pelea. No le contesto, se desespera. Dice que conoce. Contesto. Si no le contesto, se desespera. Piensa que conozco.